blasfemo, visiones conjuras de vociferaciones concretas, concretos certeros con desnivel en cimiento. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi destino? Que no veo más que un resplandor dorado, del rosal la espina y del manto a la sombra. Que no siento más que la lejanía en mi puerta. Que no huelo más que la esencia de la rosa y de lo fresco lo nuevo. Visiones conjuras de vociferaciones concretas, concretos certeros con desnivel en cimiento. ¿Qué veo? ¿Qué siento? De mi destino en concreto. Reflejos prudentes de lejanía certera, brillos concretos de cercanía en los lienzos, visiones traslúcidas de concreto, los hechos. Que no veo más que un resplandor dorado, del rosal la espina y del manto la sombra. Que no siento más que la lejanía en mi puerta. Que no huelo más que de la esencia la rosa y de lo fresco lo nuevo. Visiones conjuras de vociferaciones concretas, concretos certeros con desnivel en cimiento. Reflejos prudentes de lejanía certera, brillos concretos de cercanía a los lienzos, visiones traslúcidas de concreto, los hechos. Dikei.